Aquí estamos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Gracias por estar con nosotros y deseamos para usted que el Señor le bendiga ricamente. Un cariñoso abrazo. Y estamos con don Segundo Galdames aquí. Así es, pues, contentos de estar compartiendo con usted. Siempre contentos. Y con nuestros amigos. Bueno, comenzamos entonces siguiendo con el capítulo 7. Pero ahora vamos a ver los versos desde el 21 en adelante. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, aquí vemos que Pablo está mostrando, su problema, que es el problema de cada uno de nosotros. Uh-huh. Queriendo hacer el bien, hay una ley que nos lleva al mal. Y lo dijimos en un momento, hacer el mal cuesta mucho menos. Cuando hay un grupo y dice, oye, hagamos una maldad, van a surgir 20 ideas así rápidamente. Pero si alguien en el mismo grupo dice, mira, hagamos algo bueno, a ver, pensémoslo. Y claro, se ponen a pensar todos y cuesta para que salga eso bueno. Pero lo malo sale así espontáneamente, porque el mal, el pecado está en nosotros. Es mucho más sencillo, mucho más fácil hacer el mal que hacer el bien. Es más fácil destruir que construir. Bueno, el apóstol Pablo, además, inspirado por el Espíritu de Dios, hace un análisis profundo de nuestra naturaleza humana caída. Y como dice otro texto de la Escritura, que es engañoso el corazón. Más que todas las cosas, claro, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso. Intrincados recovecos hay en él que a veces nos hacen pensar que estamos bien o que no vamos a hacer tal o cual cosa, y la hacemos porque hay una naturaleza humana que está allí, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, como dice acá el apóstol, y él se atreve a entrar en eso que nosotros no nos atrevemos, porque nosotros siempre estamos dispuestos a analizar a otros, pero ahora el apóstol se analiza a sí mismo. Así es. A la luz de la ley de Dios. Hay quienes dividen al hombre en dos partes, la parte material y la parte espiritual, digamos. Pero el caso es que es muy difícil dividirlo, porque el hombre es indivisible, es un ente completo, total. Entonces, no es que una parte sea buena y la otra parte sea mala. Lo que sucede es que hay algo en nosotros que nuestra intención es buena, pero, como dije, tenemos la tendencia al mal. Por eso que Pablo iguala la ley en sus miembros o en su cuerpo con la ley del pecado. Y dice que con la carne servía la ley del pecado, pero en su mente siempre él quería hacer lo bueno. Claro. Su cuerpo, actuando en obediencia al pecado, podía describirse como cuerpo de muerte. Entonces, él habla de este cuerpo de muerte. Por eso que nosotros tenemos que tener claro que Cristo, cuando nos libera de la muerte, nos libera de todo esto, del pecado, nos libera del pecado y de sus consecuencias. Claro, porque de sus hechos. El cuerpo es el instrumento mediante el cual nosotros ejecutamos las cosas que tenemos en nuestra mente. Ahora, nosotros podemos experimentar ciertas ganas de hacer lo bueno, pero como hemos hecho toda la vida lo malo, el cuerpo hace lo que está acostumbrado a hacer, porque el cuerpo es el instrumento, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquel que le gusta la pornografía, por ejemplo, que está en su mente. Malos hábitos. Claro, con sus ojos ve. Claro. Y sus manos hacen. Entonces, y otras cosas más hará. Pero es el reflejo, ¿no es cierto? El cuerpo finalmente actúa como nuestra mente está pensando. Ahora, este supuesto convencimiento es algo que está, que es solamente superficial, porque mucha gente puede saber lo que es bueno o lo que es malo, ¿no es cierto? Pero no necesariamente ha llegado al convencimiento verdadero, al arrepentimiento, que significa el cambio de vida que Dios quiere en nosotros. Bueno, yo creo que al llegar a la convicción nosotros tenemos, lo único que podemos hacer es acercarnos al Señor y que Él haga por nosotros aquello que para nosotros es imposible. Ahora, Pablo, bajo la convicción del Espíritu Santo, consentía con la ley, que la ley era buena. Su mente resolvía guardarla, pero aún tratando de hacerlo no podía, porque su cuerpo quería pecar. Y eso es lo que nos ocurre a cada uno de nosotros, aunque nos resulte difícil reconocerlo. Dime, ¿quién es el que dice yo soy un pecador? Y cuando se habla de que el pecado es una inmundicia, la inmundicia del pecado, eso significa que yo y tú somos inmundos. Claro. Pero vamos a decirle a una persona que es inmunda, porque se ofendería tremendamente. Claro, claro, si lo miramos así, como acostumbramos, seguramente tendría razones para sentirse ofendida. Pero si nosotros le mostramos que el pecado es una inmundicia y que cada uno de nosotros tiene este pecado en nosotros, tenemos que reconocer que estamos viviendo en una inmundicia. Claro. Que solamente Cristo nos puede liberar, nos puede limpiar, nos puede purificar. La sangre de Cristo nos purifica. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver que cuando Cristo nos libra de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado, nos libra del pecado, nos libra también de todas las consecuencias que tiene él. Claro. El pecado es el que nos lleva a hacer atrocidades. Yo estaba recordando mientras usted hablaba ese texto de Apocalipsis capítulo 3, donde se retrata la condición de la iglesia de la Odisea. Sí. Y que, ampliando quizás el significado, retrata la condición del mundo también. Uh-huh. Porque tenemos una aparente convicción de que somos buenos, que no tenemos necesidad de nada ni de Dios. Pero ¿cómo nos retrata el Señor? Retrata a la humanidad como es. Miserable. Claro. O pobre, sea, ciego, desnudo. Y yo pensaba y decía, es como decirle, eres un indigente. ¿Cómo vive un indigente en la calle? Y es realmente... Lo tremendo del caso es que el pecado ha hecho que el hombre se acostumbre a cosas negativas. Por ejemplo, no me cabe en la cabeza, lo pienso, no me cabe en la cabeza que haya un grupo de jóvenes que se consideren basura. Claro. O sea, los trash no. Es basura. Entonces, ellos se consideran basura y actúan de acuerdo a la filosofía que tienen. Y cómo no, eso no me cabe en la cabeza. Claro. Y cada vez el enemigo ha logrado que el mundo empiece a considerar lo malo como bueno. Claro. Y tenemos que todo lo negativo ahora es positivo. Claro. En el sentido de que si nosotros escuchamos, por ejemplo, un grupo musical, todos los nombres son negativos. Uh-huh. Y ellos se sienten bien siendo así. Bueno, y la música bailable, ¿no es cierto?, que sí. Se usa. Uno escucha un poco su letra y es toda negativa. Es toda de cosas, realmente, frustraciones que ha vivido el ser humano en su etapa de vida, que alguien las puso por escrito en una canción y le puso ritmo. Es como tratar de bailar o reírse a costa de la tremenda frustración de lo que significa el engaño, la falta de amor, la falta de oportunidades, ¿no es cierto? Y, es realmente interesante cómo el ser humano en su degradación comienza a dar culto a aquello que en el sentido común. Porque si a esas canciones yo le saco la letra de la música, me doy cuenta que yo no podría sentirme orgulloso ni reírme porque, no sé, por el abandono que sufro, la falta de amor. Yo creo que lo que sucede ahí, el enemigo, en muchos casos, el enemigo está dando un mensaje. Y yo creo que los jóvenes cuando bailan al ritmo de esa música, ellos no están pensando en la letra, lo único que están tratando de evadirse de los problemas que tienen en su hogar, en su familia, en la sociedad, en fin, lo mismo que tú decías, claro, la falta de oportunidades y otras cosas más. Se están tratando de evadir y solamente eso, buscan, claro, la evasión del problema. Claro. Pero nosotros podemos ver que cuando nosotros enfrentamos esto, cuando encontramos que Pablo nos está mostrando una realidad, Pablo no solamente nos muestra el problema, nos muestra la realidad. Él nos muestra también la solución. Él nos lleva hacia la solución. Y ese es el objetivo de la carta de Pablo a los romanos, que él les está mostrando ciertas situaciones y también ciertas preguntas que se hacen, que son, nosotros hemos visto que en cada capítulo él trata de responder alguna cantidad de preguntas, y aquí también la responde. Entonces, él está dando respuesta a estas preguntas y nos está mostrando nuestra situación a fin de que nosotros nos demos cuenta de que estamos mal, que necesitamos solucionar nuestro problema, y ese problema lo podemos solucionar solamente cuando Cristo está en nuestra vida. Así es. Es la única forma. Bueno, la Biblia y este capítulo que hemos estado discutiendo en esta oportunidad es la acción de Dios, que nos trata de ayudar para que nosotros entendamos nuestra verdadera condición, porque por muy orgullosos que nos sintamos de lo que somos, la Biblia, en un análisis descarnado, nos abre y nos analiza de verdad como somos y nos dice: hijo o hija, la solución está en mí. Cristo es la solución. No nos salvamos por nuestros méritos, por ninguno de que creamos nosotros tener. La salvación proviene de Cristo, y la mantención de esa salvación, si podemos decirlo de esa manera, también depende de Cristo, porque el apóstol había aceptado a Cristo. Él era un apóstol del Evangelio, un hombre de Dios. Y sin embargo descubría que la lucha contra el pecado aún permanecía dentro de él. Y que solo con Cristo podía obtener verdadera victoria. Para luego en otros textos más adelante decir: he corrido la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Claro. Y estoy listo para recibir esa corona. Pero él decía: gracias a Cristo. Cristo había sido en él todo. La vida. Si moría para el Señor, moría. Si vivía para el Señor, vivía. Sea que muramos o vivamos, del Señor somos, decía él. Ahora tenía una experiencia verdadera con Cristo. Y a esa es la que nosotros debemos obtener por gracia, por la fe en Jesús. Justamente. Tenemos entonces que considerar lo que Pablo nos dice. Y bueno, creo que está de más decir que si conocemos la solución, creo que nadie querría seguir en una situación difícil si tiene la solución para salir de ella. En una situación difícil no podemos descansar, siempre estamos con el problema encima. No claro. Podemos dormir, no podemos comer. En cambio, cuando se nos presenta la solución, descansamos y podemos disfrutar de la vida. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo justamente. Cuando Cristo está en nuestra vida, nosotros podemos disfrutar, a pesar de las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Bueno, el tiempo ya se nos fue, así que hemos llegado al final. Deseamos que Dios le bendiga grandemente. Será hasta mañana, si Dios así lo quiere. Bueno, nos reencontraremos mañana entonces en este programa.